me equivoqué amándote, porque al darte amor tú me has dejado más vacío que antes. Al recordarte no me ayuda y no sé qué hacer para olvidarte.